Con motivo del aniversario 72 de la liberación de Corea, tuvo lugar el seminario sobre proezas, la exhibición de libros y fotos y la proyección fílmica en India, Bangladesh y Uganda. En los locales de los actos estaban colocadas fotos alusivas a la vida y proezas revolucionarias de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y a las actividades revolucionarias del máximo dirigente Kim Jong-un. Y se veían exhibidos libros que dan a conocer las imborrables proezas de los grandes hombres del Monte Baekdu y fotos de los éxitos orgullosos del pueblo coreano en la construcción de la potencia socialista. En las sesiones fílmicas se proyectaron documentales coreanos como el titulado Imborrables Crímenes de Japón.